Somos el uno para el otro. Somos el uno para el otro. Y está claro que es para siempre. Y está claro que es para siempre. La gente se muere de envidia. Pues para mí no es suficiente. Es que no basta con querernos. Yo quiero ser tu novio de la infancia. Y que si el pasado no se cambia, podemos inventarnos nuestra historia. Y si nos preguntan, recitarla de memoria. Somos el uno para el otro. Y está claro que es para siempre. La gente se muere de envidia. Pues para mí no es suficiente. No es suficiente. Es que no basta con querernos. Yo quiero ser tu novio bajo el agua. Y que si hemos nacido sin branquias, podemos respirar profundamente, aguantar el aire y quedarnos para siempre. Somos el uno para el otro. Y está claro que es para siempre. La gente se muere de envidia. Pues para mí no es suficiente. Somos el uno para el otro. Y está claro que es para siempre. La gente se muere de envidia. Pues para mí no es suficiente. No basta con querernos. Yo quiero ser tu novio eternamente. Y que si todo el mundo se muere, no lo pienso impedir. Peor para ellos. Yo cuento contigo para ir matando el tiempo. Somos el uno para el otro. Somos el uno para el otro. Y está claro que es para siempre. Está claro que es para siempre. La gente se muere de envidia. Pues para mí no es suficiente. Vamos a vernos cada tarde, a pasear constantemente, a correr con todos los gastos, a discutirnos con la gente, con la gente. Vamos a darnos muchos besos, a entender todos los conceptos. Vamos a analizar los hechos. Y es que no basta con querernos. Vamos a darnos muchos besos, a entender todos los conceptos. Vamos a analizar los hechos. Y es que no